sacaron dos amonestaciones en menos de 200 metros, en el kilómetro 5, y eso pues, le baja la moral a cualquiera. Y estuvimos perdidos casi una hora, entramos 15 minutos antes de la salida, no tuvimos tiempo para calentar, yo di dos vueltas al estadio, cuando normalmente pues, tenemos que calentar una hora antes. Por falta de hidratación, me deshidraté totalmente y la verdad, pues, así una atleta deshidratada no puede avanzar. Me llevaban medio minuto de diferencia cuando quise reaccionar y empecé a sentir una contractura muy fuerte. Y ya mejor opté por retirarme. Hay que aprender también a perder, ¿no? Dios si lo quiso y creo que se vaya a aceptar, ¿no? Que hoy me tocó a mí.